Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy viernes 31 de mayo de 2024, como siempre, en directo Estrellas de Metal, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora, Metal Rocker del 18, y a los mandos de la nave, nuestra loca más loca de los peines, que hoy viene muy abrigada para el calor que hace. Muy bueno, bienvenida. Tampoco es para tanto, es gasita, es gasita. Gasita, gasita. Es gasa. Pues sí, aquí estamos desde nuestro estudio favorito de Agora Sol Radio, como cada viernes de 4 y media a 5 y media. Y bueno, en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, también os recordamos que estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, que está que echa humo. Un poquito, sí, un poquito. Y bueno, hoy la efeméride del día o el disco de fondo que nos va a acompañar a lo largo del día de hoy lo has traído tú, Metal Rocker 18. ¿Qué nos has traído? Ay, es que es un disco chulo, chulo, chulo, chulo de escuchar. Hoy nos vamos a ir hasta 1980 con ese Ready and Willing, tercer trabajo de estudio de Whitesnake. Un trabajo con el que la banda ha conseguido darse a conocer de forma internacional y en el que encontramos temas como Fool for Your Loving, Blind Man o She's a Woman, que son temazos, la verdad, y de hecho son temas con los que consiguieron alcanzar altos puestos en las listas musicales de bastantes países, no solamente de Estados Unidos. Probablemente uno de sus mejores discos hasta la fecha y uno de los más recordados, al menos de esa época, en el que encontramos sonidos relacionados con el hard rock, el blues y el glam. Primer disco de Ian Paice como batería de la banda tras la salida de Dave Dole, que volvió a Deep Purple. Uh-huh. Aunque es verdad que Paice no duró mucho, Paice es el que no duró mucho porque se fue a Deep Purple de nuevo y decidió cambiar. Bueno. Y bueno, vamos a disfrutar de este Black and Blue, de este Ready and Willing de Whitesnake. We'll be right back. Bueno, pues así recordamos este Black and Blue de Whitesnake de 1980 de Severy and Willing, que es el disco que nos acompañará a lo largo del programa de hoy. Y sonando mientras Fool for Your Loving, que es uno de los temas. ¡Qué temazo! Maravilloso. Qué chulo. No tengo palabras. Ciertamente es uno de los más conocidos también de la formación, como comentabas al principio. Sí. Y She's a Woman también es otro también muy, muy conocido. Y bueno, vamos a empezar a analizar uno de los discos que hemos traído hoy, porque he sacado billetes para Suecia porque me apetece estirar las piernas y conocer a Death Stars. Una formación que arrancó en el 2000 en Estocolmo y bueno, en mayo del 2023 salió este discazo titulado Everything Destroys You, un álbum que no pudimos analizar pero del que sí trajimos This Is, que por cierto es el primer corte del álbum. La formación tiene ese toque entre gótico e industrial que les hace pues muy peculiares. Con este álbum de 10 cortes que cuentan con ese ambiente y esas voces graves tan características del género, pues tenemos un 10 temas que la verdad es que una vez que te adentras en el disco no quieres parar de escuchar. La formación cuenta ya con 4 álbumes que han tenido bastante buena acogida. Tanto la letra como la música han sido compuestas por Emil Andreas, también conocido como Nightmare, con teclista y guitarra de la formación. Y bueno, este es uno de los discos que me gusta ponerme para relajarme porque son melodías que se te van metiendo dentro. Y bueno, la voz de Whiplash está en el rango de ese tipo de voces, ¿no? Que me encantan, esas voces tan graves, tan oscuras. Sí, sí, tan profundas. Me ha gustado mucho la forma que tienen de combinar el teclado con ritmos más agresivos, más oscuros, como por ejemplo en Blood for Miles. Hay otras como The Church of Oil, que parecen sacadas de una película de terror. Otras más suavitas en el comienzo, con un teclado pianístico y ritmos más corísticos a la vez, con The Infrahuman Masterpiece. Un disco que me ha costado traer porque me engañaba a mí misma pensando que no lo había escuchado suficiente. Ay, tonta, que ya sabemos de qué pie cojeamos, ¿eh? La verdad es que sí. En fin, ¿a quién queremos engañar? Para el día de hoy he traído este Anti-All de este disco, Everything Destroys You. Yeah. I've been waiting for you to come. Bueno, bueno, cómo me gusta Death Star y cómo me gusta este estilo de música en general. Te pegan mucho estas voces a ti, ¿eh? Así, sí. Tono oscura. Te voy a llevar un día a un, ¿cómo se llama? A un convento así de estos donde rezan los monjes que tienen la voz súper... El canto gregoriano, que ese seguro que te mola. Sí. No te lo puedo imitar, lo siento. No. Bueno, vamos a subir las revoluciones de la mano, un poquito de deathcore de la mano de los rusos Slaughter to Prevail, quienes han publicado esta semana Kid of Darkness, un nuevo tema que ha salido de la mano de Sumerian Records con un vídeo incluido. Y la verdad que es un tema en el que una vez más la banda vuelve con toda la potencia y la fuerza que les caracteriza, tanto fuera como dentro del escenario. Y es que además de deathcore se aprecian bastantes toques de thrash, siguiendo la línea de Conflict, que es el sencillo que salió en febrero de este año. Así que vamos a subir las revoluciones del programa y vamos a calentar un poquito los motores para el Resurrection Fest de este año con este Kid of Darkness de Slaughter to Prevail. Is that I know I am going to Bueno, pedazo de temazo ese Kid of Darkness de Slaughter to Prevail. Y mira que tengo que decir que fíjate que es un estilo que a mí muchas veces se me hace muy fuerte, muy, muy complicado de escuchar porque es demasiado pesado para mí. Pero tengo que decir que me encanta la vocalización de Alex, porque es que le entiendes. Es que es terrible. Y me parece, sí, tal cual, además, literalmente. Es terrible. Give me five. Este hombre. La verdad es que sí. Es un temazo. Sí. Y bueno, yo voy a traer a otro grupo. He traído a Pix, que es un dueto italiano. Vienen desde Turín, aunque recientemente habían estado afincados en Londres. Y bueno, previamente habían lanzado un par de singles de rock alternativo. Rock alternativo, por ponerla en etiqueta, porque en realidad es... como que mezclan elementos bastante electrónicos en algunas partes de los temas. Y no se puede decir que pierdan el tiempo porque ya han tocado bandas como Death Poets Society, Pearl Jam. Solamente con esos dos ya tienes buenos cabezas de cartel. Ya te digo. Con este nuevo single, Don't Wanna Be Like You, nos traen un tema muy fresco, rápido y ágil, si se prefiere, que mezcla riffs contundentes con partes más psicodélicas, más electrónicas. Sus componentes, Lorenzo Matsuki y Luca Del Fiore, nos explican más sobre este tema, y es que en él denuncian la hipocresía y la corrupción de los líderes que priorizan, pues bueno, por sus propios intereses sobre el bienestar de las personas a las que se supone que protegen. Estamos cansados de promesas vacías, de agendas egoístas, y esperamos que esta canción inspire a otros a exigir responsabilidad y transparencia en sus líderes. Y la verdad es que no les podemos negar que eso hace mucha falta. No nos escudemos en que al final hacen lo que quieren y seamos más pigs, porque I don't wanna be like you. Finger, you're so fucking obsessed. Just wait a sec, who are you trying to impress? What are you trying to say? Please give me a break. You always talk while no one listens. Think you were born to make the difference. I'll be the error in your system, burning your tongue like I'm a blister. Come on, tell me now. Tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. Don't wanna be like you. right there, but I couldn't care less. I waited for so long, you look so upset. What are you trying to say? Come with me again. I'm trying to talk while you don't listen. But is it making any difference? Just like an error in the system, annoying me just like a blister. Come on, tell me now. Tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. Don't wanna be like you. Don't wanna be like. Don't wanna be like you. Don't wanna be like. Don't wanna be like you. Don't wanna be like. Stay away. Don't throw that shit at me. Tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. So tell me who you wanna be. Wanna be, so tell me who you wanna be, so tell me who you wanna be, so tell me who you wanna be. Bueno, tralla y un poquito de música de esta, pues que te levanta un poco el ánimo, ¿no? La verdad que sí. Estos ritmos, la verdad es que son bastante alegres y marchosos. ¡Alegría, alegría! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Y con esto vamos a empezar ya nuestro apartado nacional. Pues sí, con esta alegría nos vamos a abrir nuestro apartado nacional con la banda catalana de black metal sinfónico. Ojo, porque esto te va a encantar. Erceved, quienes presentan su primer disco de estudio, 650, que saldrá a lo largo de este mes a través del sello independiente noruego Whispering Voice Records. Este trabajo ha sido grabado, mezclado y masterizado en los AX Studio de Barcelona desde la primavera de 2023 hasta la primavera de este mismo año. El artwork y la fotografía han corrido de la mano de Irene Serrano, y con este trabajo la banda muestra un paso más para consolidar su sonido dentro del panorama del metal nacional. La banda se originó en el año 2019 publicando su primer EP de Blasphemous Lady con el sello valenciano Argates Records, y tras varias actuaciones la banda se encerró en el estudio para trabajar en este 650, del que os traemos este Wherefore, que es el primer adelanto del disco. You, Ezra, went animal. These are the last moments of your life. You don't deserve to breathe the air on earth. You don't deserve to see the light of the Lord. You will vanish from this wall, or you will never return. I sentence you, Lady of Captives, to a life of imprisonment in your own castle. Live the old. must be the rose forever. Bueno, pues aquí tenemos a Erzsébet. La verdad es que sí, la parte más death la aporta sobre todo la voz, que es muy de death metal. Y la parte gótica pues va por la parte de la música. Muy, muy, muy curioso este grupo, interesante. Pero yo voy a cambiar un poco el tercio porque me voy a ir hacia el punk. Vamos con un poco de punk rabioso de la mano de Sujeto K. Y es que mira qué hijos de puta que somos, ¿eh? Que les hemos hecho volver, joder. Con este sería el cuarto adelanto ya, creo, después del Confeti Purpurina o Nada Dura Para Siempre. Y bueno, con ganas de traernos ritmos, ¿no? Que nos saquen una sonrisa de cuerno a cuerno. Ahora nos traen este Indestructible... Indestructible, en el que nos hablan de esos periodos de crisis por los que pasamos todos, ¿no? Y esos que te hacen replantearte cosas y dejar atrás aquello pues que ya no va contigo. De esas veces que te miras al espejo y de repente es como si te mirases por primera vez, ¿verdad? Y bueno, es como un punto de inflexión o un punto de no retorno, si también queremos llamarlo de esa manera. Nos encontramos ante un tema que resultó muy fácil de componer para ellos porque afirman que en una mañanita pues ya estaba este Indestructible. El tema empieza muy duro, muy contundente, con riffs y pegada de la batería, muy agresivo, fuerte, algo que se rompe un poco con los coros de los estribillos principales, más coreables y en cierto modo pues que nos dan un poco de aire fresco. Con rabia y esperanza vamos con este viaje interior hacia las luchas individuales. Indestructible. haces fuego de mi garganta. Nuestras balas podridas ya no me alcanzan. Ese monstruo que llevas dentro ya lo venceré. Ahora lucharé, ahora entenderé aquella forma de vivir la vida. Ahora lucharé, ahora entenderé aquella forma de pasar de día. Indestructible. ¿Os sentís así? De la mano de Sujeto K. Con esa voz tan dulce con la que lo cuentas, seguro que sí. Y con esto ya cerramos nuestro apartado nacional y seguimos metiendo tralla. Pues sí, porque vamos con otro disco y hoy traemos el último trabajo de los canadienses Red Handed Daniel, quienes publicaron la semana pasada su último trabajo, A Journey Through Virtual Dystopia. Un trabajo grabado en el Grand Rapids y producido por Lee Albrecht, formado por 10 temas, en los que se habla principalmente sobre la dependencia colectiva que tiene la sociedad hoy en día hacia la tecnología. La verdad que es un tema muy recurrente durante este tiempo. Y... ¡Qué va! Vamos, dependencia, no. Si todo el mundo va mirando el periódico en el metro... Casi, sí. Sí, casi cuela, ¿verdad? Sí. Bueno, un tema que la verdad es que es muy recurrente durante ese tiempo y el mensaje viene a resumirse un poco en que si conseguimos excluirnos un tiempo de esta vida digital, podemos escapar de la distopía virtual. Para su composición, la banda se ha influenciado por varias fuentes, desde videojuegos hasta Michael Jackson o Dayseeker, entre otros, como Bruno Mars, que también estaba por ahí como influencia para este disco. A lo largo de ese trabajo nos encontramos temas que se mueven mucho entre el metalcore, como en Smoke Screen o en Eat Glass, aunque también hay temas en los que se aprecia mucho protagonismo de sonidos electrónicos, como en My Demise o en One More Night, en los que hay unas partes melódicas que son súper contagiosas y hay mucha versatilidad de vocal por parte de Lauren Babic, la vocalista, que es verdad que es una cosa que se mantiene a lo largo del disco. Y la verdad es que yo había escuchado algún tema suelto de ellos, pero no me había parado a escuchar un disco de ellos entero, y la verdad es que la tía me ha gustado un montón. Me ha impresionado mucho porque tiene un registro muy amplio vocal. Entonces, lo mismo te canta un limpio súper bonito que te mete un gutural ahí, un rasgado, o te lo va mezclando, la verdad. Mucho control vocal. Me ha gustado mucho. A resaltar también dos breves temas que hay a mitad de disco, que son Driving Towards a Neon Sunset y And Then I Found Myself in a Virtual Dystopia, que son dos temas que son completamente instrumentales. No sé si duran dos minutos, uno dura un minuto y medio y el otro dos y medio aproximadamente, creo recordar. Y bueno, pues mucho protagonismo de la electrónica y de sonidos que te llevan mucho a algún videojuego, ¿eh? Eso sí que es verdad. El disco acaba con el tema Home, que es un tema que va cogiendo mucha fuerza a lo largo de los 3 minutos y medio que dura, y me ha gustado también mucho la voz, la guitarra, el trabajo de la guitarra a lo largo de todo el disco también me ha gustado un montón. Hay solos de guitarra que son una pasada y hay unas guitarras de fondo también en algún tema que me parecen también muy buenas, como es en este tema que vamos a escuchar, que es Smoke Screen. We'll be right back. Bueno, pedazo de tema. Este Smoke Screen de Red Handed Daniel. Brutal. Yo creo que les voy a dar una oportunidad a esos temas que dices que son un poco más suavitos. Porque la parte melódica de la voz, pues, está bastante bien. Ya el gutural tan oscuro. Tan burdo, tan grave. Duro, por así decirlo, tan grave. La verdad es que me lleva un poco hacia el otro extremo, pero bueno. A mí es que me parece muy brutal, o sea, esa diferencia de rango vocal, que lo mismo te lo hace agudo o bajo, te lo va mezclando. Sí, me gusta mucho. Esa parte que mezcla el melódico y de repente te cambia a un screamo sí. Desgarrador, pues sí, está súper guay. Sí, también es verdad que me gustaría verlos en directo para ver cómo son. Pero el disco me ha gustado, la verdad que me ha gustado un montón. Muy chulo. Bueno, pues yo voy a girar un poco ahora hacia el metal alternativo, que yo creo que te va a gustar aquí a mi compañera de Fatigas Metal Rocker 18. Desde Francia y de la mano de Maximus Effort nos llega Perseide, que es toda una descarga de adrenalina. El disco se lanzó a finales de abril y se titula I Can Stand. Perseide nació en el año 2001 de la mano de cuatro amigos que querían formar una banda de rock y bueno, 10 años después estaban haciendo giras internacionales. La formación cuenta con dos EPs y ya han girado con grupos conocidos aquí en el programa como We Butter the Bread with Butter, ¿no te suena, no? No, nada, nada. Nada, nada, o Soilwork. Su álbum debut se lanzó en 2020 bajo el título de The Only Thing y ahora traemos este nuevo adelanto que sí podréis soportar, y es que I Can Stand tiene elementos duros, voces rasgadas, partes melódicas y una batería con muy buena pegada al principio de un tema que te sacude en cada escucha. ¿Y vosotros qué? ¿Vais a poder soportarlo? Perseide con este I Can't Stand que sí hemos podido soportar. La verdad es que sí. Y de muy buena gana, ¿eh? He leído que entre sus influencias figuran Avenged Sevenfold, y ahora que he escuchado el tema un poco más tranquilamente en el estudio y no en el ritmo frenético del día a día, sí he captado ciertos ritmos a lo largo del tema, no en todo su conjunto, pero sobre todo en la parte final, la parte vocal, era muy Avenged. Sí, sí. A mí me ha pasado también. ¿Sí? Me ha venido ese... Se recuerdo. Sí, sí. Qué ganas también de verles. En el resu. En el resu, sí, sí. Bueno, y llegamos al final del programa de hoy. Y bueno, pues vamos a cerrar con un grupo que la verdad es que, bueno, la banda sueca de Helicopters está de gira por España y hoy, como va a estar aquí por Madrid, en la Riviera, no podía ser de otra manera. Traemos este último temazo que han publicado hasta la fecha, como es este Stay With You. Un tema del que la banda nos trae una vez más unos riffs y un solo de guitarra tremendos, y es que Dregen es mucho Dregen. Vaya, o sea, las cosas como son. Y en directo yo le vi con... Bueno, le he visto con The Helicopters y le vi con los Backyard Babies también, y es brutal. Un tema muy chulo, me lo he escuchado, y tal y como decíamos en el tema del principio y el tema de ahora, ambos incluyen un piano y le da un toque muy curioso al tema, porque le da un toque de rock muy clásico. Muy clásico, sí. Y muy, muy sesentero, ¿no? Por así decirlo. Sí, mola un montón, a mí me ha gustado mucho. Y bueno, qué decir de la voz de Nick Anderson, que también es otro Master of Puppets de la música sueca, del hard rock sueco. Bueno, con The Helicopters y con este Stay With You, que ya sabéis que nos encanta estar siempre con todos vosotros, os mandamos un abrazo y un saludo enorme, y esperamos que paséis una estupendísima semana. Os damos las gracias por estar siempre con nosotras y nos vemos el próximo viernes a las 4:30. Hasta la vista.